Jorge Alberto y sus príncipes. Anoche estuve pensando de lo que puedo yo hacer y tú puedas comprender que es grande mi amor por ti. Hoy ya quise muchas veces, hasta jugué con amor. Hoy ya sin ti no soy nada, vivo gritando mi amor por vos. Y en mi castillo de sueño tú eres siempre mi reina. En mi cielo sin estrellas te veo bailar. Te extraño tanto yo a ti, ya no podré hoy vivir si no te vuelvo a ver. Camino sin flores, hay soledad en mis días, las horas sin alegría parecen no terminar. El día pasa y las noches traen recuerdos de ti. Hoy ya sin ti no soy nada, vivo gritando mi amor por vos. Y en mi castillo de sueño tú eres siempre mi reina. En mi cielo sin estrellas te veo bailar. Te extraño tanto yo a ti, más que a mi propia vida. Ya no